mi tiempo, ya yo reconozco que gocé bastante. Que tuve mujeres, bonitas parrandas y buenos amigos. Ya pasó mi tiempo, ya yo reconozco que gocé bastante. Que tuve mujeres, bonitas parrandas y buenos amigos. Pero que todavía yo siento que soy un buen varón, y echo mis canitas en el aire, y pienso darle redentor. Muestra que tuve un gran amor por la mujer y bien saciable. Y todavía la vida me está enseñando que uno la vive por la mujer. Es por eso que yo estoy pensando, me falta un trecho por recorrer. Dejar esta vida linda y parrandera, porque uno no sabe ni se ha comprobado de que exista otra. Solo me enguayaba dejar esta vida linda y parrandera, porque uno no sabe ni se ha comprobado de que exista otra. Porque uno, aunque se ha precavido, uno sabe el tiempo vivido, más no el tiempo que dura muerto. Por esto digo a mis amigos, gocen bastante estando vivo, que vamos por otro mundo incierto.